Somos la dimensión sublime. Somos la mente, ideas y pensamientos. A medida que ustedes entiendan la función cerebral universal, podrán comprender la función de todos nosotros y de nuestra realidad. Solo así comprenderán quiénes somos, dónde estamos y para qué existimos. Al estar el circuito LID conectado con la glándula pineal, comenzará a activar las cualidades de los núcleos sin alterar su cauce y finalidad. Los núcleos fueron programados desde el principio de la creación y para ciertos trabajos, los cuales se reactivarán por sí solos. Cuando lleguen a